te lo he dicho, pero siento envidia cuando lo veo. Cuando él te abraza, cuando él te besa. Me tiene entre la pa' y la pared esta situación. Quisiera comentarle, soy fan de su relación. No es justo ese coqueteo. Por ese culo me babeo y joseo. Las otras las bloqueo y dejo el pariseo. Yo quiero todo contigo, no solo pana. Tomándote fotos con mi cubana. Si es un delito, yo pago cana. Hay cosas que no la compra el dinero ni la fama. Donde quiera, como quiera, dime hora y lugar y nos vemos. Tú sabes que él tengo celo, aunque no sabe el secretico que tenemos. Yo quisiera ser el que te besa por una noche o una vida entera. Baby, yo quisiera ser el que te besa por una noche o una vida entera. Oh, oh, oh. No quiero aceptar que soy el suplente y no el titular. Ya sé que duerme con alguien más. Él no se merece mi parten un yate en Santa Marta. ¿Dónde se esconde? Te quiero a ti aunque yo comía la carta. Te leí entre tantas con ese porte. Sube fotos pa' que me reporte. Tu noviecito no aguanta ese torque. Dame un polvito más por deporte, bebé. Canción te la hicimos pa' que tú la guardes de amuleto. Phoenix of my side, el cantante del ghetto. Yeah, dímelo, baby.